presentado los medios más diversos. No sabían que el daño hecho por el hombre no puede ser reparado. El odio es más extraño de lo que creen. El odio es más extraño de lo que piensan. Bienvenidos amigos, están acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles un par de horas de música subterránea, música con conciencia, como lo hemos estado haciendo los últimos viernes de 7 de la noche hasta las 9. Bienvenidos, o sea, la semana anterior tuvimos ahí problemas con la grabación del programa y pues bueno, los que lo escucharon en vivo tuvieron la suerte y no quedó nada grabado para los que querían escucharlo en diferido. Ya saben, están escuchándonos acá por la www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 de San José, Costa Rica, para el mundo entero. Emisora en línea con lo mejor del rock en todas sus vertientes, desde lo más clásico hasta lo más extremo. En esta emisora, bueno, pueden escuchar ahí programas de diferente índole, programas en vivo y pues bueno, la buena música también. Subsuelo S.A. no se queda atrás y les traemos, como les digo, buena música ahí para diferentes gustos, ahí música variada. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con la gente, esta gente llamada Cloaca Letal, que bueno, una banda que sacara poco material, pero lo que sacó se la volvió una banda de culto, se podría decir. Ellos provenían de Valladolid y pues bueno, sacaron ahí un material en una maqueta, un cassette, un demo, lo que se llamaba antes, y la gente del sello Melanchronicon Records se dio la tarea de reeditar esa maqueta, ese cassette, en un formato digipack, en un CD donde venía, bueno, el demo que sacaron, más unos temas en vivo y algunas otras cosillas ahí que encontraron y todo lo recopilaron en un CD, como les digo, en formato digipack, bastante bonito, trae las letras y un poco de afiches y demás. También, bueno, cabe mencionar que esta gente, los de Cloaca Letal, sus presentaciones no eran solamente ir a tocar por tocar, sino también hacían un show, se maquillaban y bueno, toda esa parafernalia ahí que se jugaba en ese entonces, y pues bueno, eso les dio el puesto que les digo, o sea, sacaron poco material, pero marcaron bastante, bastante en su momento. Este año la gente de Metadona Records editó este material, el Nunca Siempre, el del demo. Lo editó en un formato 12 pulgadas, un LP ahí bastante bonito, ahí incluye las letras de los temas, algunas fotos, y le da ese ambiente ahí bastante bastante oscuro. Bueno, vamos a escuchar. Ah, bueno, el tema que escuchamos se titulaba Odio, que es el tema con el que cierran la cara de este material. Ahora vamos a escuchar el tema con el que abren, el tema Nunca Siempre, el que le da precisamente nombre al disco. Entonces, estos son desde Valladolid, Cloaca Letal, que por cierto por ahí están tocando ahorita. Todavía andan dando presentaciones. Creo que está solamente el vocalista y los demás son músicos invitados. Por ahí anda el asunto. Pero bueno, una excelente banda, Hardcore Desecration, como ellos mismos lo dicen. Esto es Cloaca Letal con Nunca Siempre. De España bajamos a México y terminamos de escuchar a la gente de Specimen con el tema Misa para Muertos, todo un clásico de la escena hardcore punk mexicana, que bueno, hablando ahí con algunos punks de por allá, de hecho odian esta banda, dicen que ya no pertenecen a ese circuito y por el otro lado que sí, entonces están en esa disyuntiva ahí si pertenecen o no pertenecen, pero en fin, o sea, dejaron buen material, al menos este, los demos en cassette, y este que es todo un clásico, el tema es Por la Paz, un CD editado por el sello Denver, y pues bueno, son 25 temas, todos cargados de ese sonido particular de la gente de Specimen. Como les dije, el tema que escuchamos era Misa para Muertos. Ahora vamos a escuchar otro tema de esta gente. Vamos a escuchar el tema Demasiado Cruel, que bueno, también viene en esta recopilación de temas Por la Paz. Entonces estos son Specimen, o Specimen, desde México, como diría el Benny Rotten, dedicado a todos los especímenes. Bueno, en fin, esto es Por Culpa de Quién. Hermoso paraíso en Mancadel. amigos, ya saben, pueden escucharnos acá en la www.siderurgiarock.com todos los viernes de 7 a 9 de la noche, o bien en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde podrán encontrar los programas actuales como también los anteriores. Para comunicarse con nosotros, beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Pueden entrar a la página de Siderurgia Rock, ahí en la parte inferior derecha hay un espacio ahí para donde está el chat, si quieren estar ahí en comunicación directa, o bien escucharnos o leernos por nuestro Facebook, Subsuelo Radio, por ahí lo buscan y por ahí aparece. Un saludo a nuestro amigo Jorge y compañía, fieles amigos que siempre nos escuchan allá más abajo, más abajito allá en Paraguay. Y pues bueno, precisamente la banda donde toca nuestro amigo Jorge, la batería DL50, fueron los dos temas que acabamos de escuchar, Basofia Asesina y Herencia Fatal, ambos temas que vienen en la cara B de su EP llamado Hardcore desde el Tercer Mundo, editado por el sello Darbuka Records, que tanto hemos hablado de este sello por acá, que era el colega este Fred, que andaba buscando bandas, bandas de lugares poco explotados musicalmente, se podría decir. Entonces saludo ahí a Jorge y al Jorge Fúnebre, y que de hecho precisamente él maneja un sello ahí con material de su banda y algunas otras bandas ahí, para el que quiera comunicarse con ellos, y pues bueno, los intercambios y demás, para seguir manteniendo vivo lo que es el underground con todo lo que esto conlleva, aparte de la amistad, el intercambio de música, ideas y demás. Continuamos, vámonos con música acelerada, vámonos con algo más de hardcorecito. Estamos hablando ahora con los estadounidenses de Drop Dead. Vamos a escuchar dos temas de un EP compartido con la gente de Totalitar. Bueno, esto que tengo acá fue un obsequio ahí en formato CD que me regalaron para un cumpleaños ahí, precisamente nuestro colega Cristian, que hoy no está con nosotros por acá, pero en fin, vámonos entonces con dos temas de Drop Dead: Scream Out the Wall y Awaken Sleeper. Drop Dead y seguidamente algo de Totalitar, que voy a leerlo textual: Ur Orcar B Inugar Haj, algo así es lo que dice. Entonces, Drop Dead y Totalitar, cuatro temitas seguidos, hardcore, rápido, acelerado y destructivo. Solo S.A. trayéndoles acá la musiquita hoy, bueno, precisamente 31 de octubre, día de brujas, día de Halloween, acá en Costa Rica, día de las mascaradas o día de los muertos o como quieran llamarlo, pero en fin, un viernes donde las locuras se hacen realidad y mucha gente pues logra salir disfrazada aunque no tengan disfraz, o bien se buscan ahí algo para ocultarse. En fin, escuchamos a la gente de Toe Tag, esta banda con Blaine Cook en los vocales, todo un personaje, ese tono de su galillo es bastante peculiar. Y pues bueno, ¿quién era Blaine Cook antes de estar en esta banda? Por ahí estaba en The Farts y también con The Accused. Y pues bueno, este último proyecto es lo que él está haciendo ahora, Toe Tag, donde participa Alex Maggot Brain, Steve the Beast McVeigh, Lord C.P. Blaine y Steve Orrin Nelson, que de hecho creo que es casi la misma formación de The Accused. Tal vez hay alguno que hayan cambiado ahí, no sé, algo por ahí anda el asunto. Pero bueno, en fin, estamos hablando de la gente de Toe Tag, con el tema Room for Cover y Rotting in Sickness. Los dos temas que acabamos de escuchar, que vienen precisamente en un recopilado editado en el 2007, que bueno, de hecho no tiene nombre el recopilado, pero vienen ahí cuatro bandas. Y ahora sí, vamos a escuchar a la gente de The Accused para hacerle ahí una especie de mini especial a este personaje, al famoso Blaine Cook, que por ahí anda todavía desgalillándose en los conciertos. Ya escuchamos Toe Tag, ahora vamos a escuchar ahora sí a The Accused. Vamos a escuchar el tema Fueled by Hate y Crapass Reality, esto que viene en un disco llamado Oh Marta, que es una, pues como una recopilación. Vienen ahí varios temas en vivo y algunos covers y demás. De hecho, este disco Bueno, precisamente es otro regalo de nuestro colega Rodney, que precisamente hoy tampoco está por aquí, pues salió ahí a ponerse su disfraz. Bueno, les decía, este disco tiene vienen marcados 14 temas y sin embargo ahí sigue sonando y sonando el disco, y son muchos más. Bueno, en fin, mucha habla, vámonos con Fooled by Hate y Crappas Reality. Entonces son dos temas de esta banda que es todo un clásico, de Accused, algo de splatter rock. Bueno, como escucharon, es un tono imperdible. La voz de este colega es bastante buena, y bueno, de hecho todas las bandas, todos los proyectos que tiene han sido bastante interesantes. ¿Con qué seguimos? Vámonos con un sonar algo de una de las bandas hardcore punk que ha influenciado a tantas otras bandas actuales. Podemos escuchar a de bandas metaleras quienes crecieron también escuchando a la gente GBH, Church GBH, que bueno, ahí siempre se me hace una confusión con eso del nombre, pero en fin, vámonos a escuchar dos temas de su álbum clásico de clásicos, el City Baby Attacked by Rats. Es de larga duración, editado por el sello Combat, que era ahí como una alianza, o la que editaba cosas ahí un poco más más subterránea, se podrían decir, aunque en ese momento lo subterráneo no era, no sé, por ahí ustedes me entienden. En fin, vámonos a escuchar dos temas, los dos temas que abren la cara de este material. Vámonos con el tema Time Bomb y el tema Sick Boy, un par de clásicos de clásicos de la gente GBH, y pues bueno, como les dije, influencia para muchísima gente, tanto en el hardcore, en el punk, en el metal, como no sé, en todo lado. Entonces vámonos con los GBH. We'll be right back. eso hay tantas inundaciones y terremotos. A causa de una maldición sobrenatural. Es verdad. Perdone, señora, pero ¿no sabe que ha habido inundaciones y terremotos desde el principio de los tiempos? Así es. Pero nunca ha habido tantos seguidores de Satán sobre la tierra como hay ahora. Las escrituras dicen con claridad que los seguidores de Satán serán mayoría. Y entonces Dios alzará su cabeza y saldrá fuego de su boca y la venganza arderá en sus ojos. Nadie ha visto furia tal como la ira de Dios. ¿Entonces hay adoradores del diablo por esta zona? Oh. Más que nunca. Bueno, como ya escucharon ahí esa conversación de abuelos, hey, bueno, los adoradores andan sueltos hoy, 31 de octubre, viernes 31, algunos dirían viernes 13, poniendo las cosas al revés, pero en fin, historias de historias, 31 de octubre, día de brujas, día de las mascaradas acá en Costa Rica, para contrarrestar el efecto de esta celebración estadounidense, o bueno, la verdad no me interesa saber de dónde es, pero que cada, como dice el dicho, que cada quien haga con su culo un florero. Entonces cada quien tiene derecho a hacer, pensar y hacer lo que le ronque. Vístasen, no se vistan, en fin, libertad total. Bueno, en fin, sin hablar tanto, Subsuelo S.A. trayéndoles un par de horas de música subterránea, música con conciencia. Vámonos a escuchar esta banda que precisamente ayer estaba, bueno, ayer no, es días atrás, estaba comentando ahí en vía Facebook, ahí agradeciendo el obsequio que me hiciera Jaume, Jaume o Jauma, no sé cómo lo pronuncian, quien me hiciera llegar ahí un paquetito con varios discos, y entre esos venía un CD de Salmiyaki Youth, que a lo que tengo entendido es una banda, un proyecto viejo del 80 y algo, que comparte integrantes españoles, alemanes, y en fin, es como un revoltijo, hay un colectivo ahí, varias gente, y quedamos con esa intriga de que dice el demo, que es un demo que no se hizo en el 83, 5 temas cantados en finés, me parece. Bueno, digamos que en finés, y que bueno, también hablábamos de que viene esto en un disco de 10 pulgadas de One Sided, no sé cómo lo le dicen, que es grabado solamente por un lado. Y pues bueno, lo que yo tengo acá es el CD, contiene 5 temas. Vamos a escuchar un par de temitas, los nombres se los leo tal cual, así textual. Ey, Ena, Punkarit, Kuyut, ese es uno, y el otro es Se Onminum Rapeutuminen. Entonces, algo de Salmiyaki Youth, una banda ahí interesante con la historia que tiene de trasfondo. Entonces, vámonos con eso. bueno, terminamos de escuchar entonces a este proyecto Salmiakki Youth, que pues bueno, ahí estamos conversando ahí que si será precisamente el 83 o no andará por ahí el asunto, pero en fin, un sonido bastante bastante bueno, bastante pegajoso. Y vámonos ahora a escuchar una banda que esta sí es de esas fechas, esta sí hay seguridad que sea de los ochentas, principios de los ochentas, y estamos hablando de la gente de Violators o Violators o de, como lo quieran pronunciar, una reedición que sacara la gente de Vómito Punk Rock Records, este sello que bueno, ha editado varias cosas, rescatándolas de, rescatando de cosas que para que no queden en el olvido y dándoles ahí, bueno, al menos este es el único que he visto en físico, los otros los he visto ahí por internet y demás, pero bueno, este que tengo en mis manos está bastante completo, trae la historia, algo de la historia de la banda, en español como en inglés, algunas fotos, algunos datos interesantes, y pues bueno, como les dije, Violators o Violators, reedición de un material llamado Singles 82-83, que contiene temas de sus dos EPs que sacaron y algunos temas en vivo, que dice que fueron temas que se grabaron allá en Londres en el 82. Violators en su momento eran Helen Hill en los vocales, Shawn Styles en los otros vocales, Mark Cole en la guitarra, John Marchington en el bajo y Anthony Hall en las batacas, en la batería. Y esto dice acá que es una edición de 300 LPs, la que tengo aquí en mis manos es la 211, y pues bueno, nos recuerdan a esas bandas, con voz femenina, Vice Squad y todo ese, como de ese círculo. Y dato curioso de ellos es que bueno, usaban la estética, o se vestían como la gente, como los drugos de la Naranja Mecánica. Entonces por ahí, por acá dice que estaban como en ese circuito que les llamaban los Clockwork Bands, como con la gente de Addicts o Major Accident, y en fin, que eran los que estaban en el círculo de ese Clockwork Orange Bands. Bueno, en fin, sin hablar tanto y siempre me pego por acá, vamos a escuchar dos temas. Vámonos con el que abren, Die With Dignity y Government Stinks. Entonces dos temas bastante diferentes entre sí, donde se rescata el sonido ahí post-punk, algo de hoy, y a ver qué les parece. Entonces los ingleses de Violators o Violators o como quieran llamarlos. Why can't you see? Oh, it's so simple. Why can't this be? shed you die. It's a sign of the sea. It's a solution to sleep. It's a sign to say, cause I'm told slowly. I have to say, very more slowly. Finding your way, finding your way. Destroyed to the blood by the dead of man. What a little, incredible man. Bueno, en los 80s también se hacía buen punk rock acá en Latinoamérica, y pues bueno, precisamente estábamos escuchando a la gente de Los Violadores, esta banda argentina, con el tema Represión, de un CD llamado En Vivo y Ruidoso, que bueno, incluye ahí temas bastante, bastante buenos, bueno, bastante clásicos. Y qué más que Represión, o sea, todo, que es con el tema con el que abren, con el que abren ese disco. Y pues bueno, vamos a hacer un minuto de silencio por esos discos caídos en batalla, que bueno, siempre dieron hasta lo último. Y precisamente esto es el minuto de silencio, el homenaje póstumo a un veterano que surgió de las cenizas y lo reeditaron. Estamos hablando del LP de BSN, Bastardos Sin Nombre, llamado Subterráneo Medellín. Y pues bueno, que lo editaran ahí entre varios sellos, es como una recopilación ahí de los EPs. Viene algo en concierto, los temas que sacaron en las recopilaciones, en fin, material editado a 500 copias. Y pues bueno, esto que lo está llorando sangre nuestro amigo Fúnebre, que pues bueno, los malditos del correo les llegó el paquete al correo, le hicieron un hueco y pues bueno, echaron a perder el tan esperado disco por nuestro amigo. El tema que intentaba poner es No Morir Sí, sin embargo este disco tiene los surcos demasiado, demasiado pegados, demasiado, o sea, de hecho casi ni se notan. Entonces voy a ponerlo donde más o menos calculo que es ese tema, si no, cuando regresemos intentaré descifrar y decirles qué fue lo que puse. Entonces esto es Bastardo Sin Nombre, BSN, desde Colombia, la reedición de su material que sacaron varios sellos hace poco en formato LP. Peso bruto, bus. We'll be right back. Bueno, escuchamos tres temitas ahí seguidos de BSN, los colombianos de Bastardos Sin Nombre. Los temas fue Peso Bruto, Bush, Vida y este último que escuchamos, No Sé Nada. Tres temas extraídos de esta reedición de un LP ahí con sus EPs, los temas que sacaron varias recopilaciones, entre otras cosas en concierto. Por allí dice que lo sacaron en el 2013 a 500 copias. Existen dos versiones, unos que son en negro y otros que son en verde, ahí con unas manchitas o splatter, como les llaman. Otra banda de los 80s, por ahí, bueno, de hecho, no sé si es principios de los 90, finales de los. Sí, creo que es principios de los 90 más bien. Bueno, en fin, vámonos con una banda de acá de Costa Rica que no habíamos puesto. Estamos hablando de los desaparecidísimos X Causa, una banda que estuviera bien activa en esa época dorada, se podría decir, del hardcore punk acá en Costa Rica, donde las bandas hacían su música tal vez con más pasión, bueno, no me atrevería a decir más pasión, sin embargo, no estaban tan influenciados a sonar a X banda o a X etiqueta o a X sonido, sino más bien hacían su música para sonar hardcore punk, o sea, que era lo que querían hacer, eran más crudos, más directos y para bien o para mal, más violentos también. En fin, vámonos con X Causa, que nuestro amigo Eric, quien fuera el guitarrista de esta banda, entre muchas otras bandas también en las que toca guitarra, se dio la tarea de subirlo ahí a la internet y ponerlo a la libre descarga, ya que solamente sacaron algunos demos ahí como para intercambiar o regalar ahí a los amigos, y pues bueno, él se dio la tarea, lo subió y ahí está para la libre descarga al que lo quiera. Vamos a escuchar dos temas, vámonos con Los Tiempos Han Cambiado y su clásico Hoy Por Hoy. Esto es X Causa, algo de hardcore punk de acá de Costa Rica, una de las bandas del hardcore punk en sus inicios acá, inicios mediados de los 90s. Yeah. Bueno, fueron los X Causa, banda hardcore punk de acá de Costa Rica, que como les dije, ya desaparecida. Vamos a cambiar un poco los ritmos, vamos a acelerar un poco la cosa. Vamos a escuchar esta banda de Zaragoza llamada Imura, que bueno, ya habíamos puesto por acá algo de su EP compartido con Titadine, y en esta ocasión vamos a poner un 10 pulgadas compartido con la gente Velocidad Absurda, otra banda también española. Bueno, estas dos bandas que comparten acá este 10 pulgadas van por los sonidos extremos, desde el grindcore, el brutal death y sonidos similares. Vamos a escuchar primero dos temas de Imura. Vamos a escuchar Inanición y el tema El Instinto de la Raza, y ya regresamos para hablar un poco de Velocidad Absurda. Terminamos de escuchar entonces a la gente de Imura, como les dije, con el tema Inanición y el tema El Instinto de la Raza. Esto es de un 10 pulgadas compartido con la gente de Velocidad Absurda, banda también española ahí con un sonido Brutal Death, que bueno, están bajo el sello Hecatombe Records, este sello que ya hemos puesto también algunas cosas por acá, y pues bueno, sonidos extremos y demás. Bueno, interesante, me queda ahí un poco la duda, pero creo que más o menos anda por ahí la situación. Ambas bandas en cada lado del disco tocan un tema llamado Samurai versus Zombie, que bueno, en el caso de Velocidad Absurda se llama Samurai versus Zombie, y en el caso de Imura se llama Zombie versus Samurai. Según estuve leyendo, investigando por ahí, la cuestión es que sí, se versionean el tema ahí entre ellos. Creo que por ahí anda la cosa, así que los que estén más enterados del caso, que nos lo hagan saber. Y vámonos entonces, dos temas de Velocidad Absurda: Ignominia y Golpe al Estado. Entonces, dos temitas ahí bien acelerados. Bueno, continuamos ahí con el Sonidos Extremos. Vámonos ahora hasta Lisboa. Vamos a escuchar esta banda llamada Grog, que bueno, nuestro amigo Leo de Visceral Vomit, quien por ahí ahorita anda con otro proyecto en distribución de material subterráneo, como siempre, no se queda quieto y siempre está haciendo ahí sus cosas. Nos hiciera llegar este material llamado Gastric Imps Mummified in Purulensi. Como les dije, la gente de Grog, un material que tiene 27 temas, los dividen ahí como por partes, y pues bueno, vienen ahí algunos temas de sus demos. Viene una parte ahí que fue grabada en unos rehearsals que llaman, otra parte que son de covers, otra parte que son en conciertos, en fin, viene ahí como dividido el asunto. Vamos a escuchar dos temas, uno llamado Drowned in the Pleasure of Tortured Flesh, dice que es de su rehearsal de 1996, y seguidamente vámonos con un cover, vámonos con Dead Comes Rising, Ripping, perdón, es un cover de la gente de los Misfits. Que dice que por allí lo sacaron en un tributo precisamente en el 2006 hacia la banda Misfits. Entonces vámonos con un par de temas, Grog desde Lisboa, para continuar aquí con algo de Grindcore. Bueno, noche de brujas donde los Misfits no podían faltar, y pues bueno, en este momento eran versionados por la gente grog. Y si estamos escuchando grindcore, obviamente tiene que sonar Napalm Death, con el tema The Politics of Common Sense, que en su momento la canción era Mark Barney Greenway en los vocales, Mitch Harris en la guitarra, Jesse Pintado en la otra guitarra, Shane Embury en el bajo y Danny Herrera en la batería. Este tema es extraído de un sencillo donde participa también Limesell, Neurosis y Unsane, que bueno, parece que fue editado por la gente de Carbono 14. Era como una revista ahí inclinada hacia lo musical, entre otras cosas. Logré conseguir el disco ahí con una portada pues no muy buena para mi gusto, y siempre me quedé con las ganas de ver el fanzine o la revista. Nunca, hasta el momento, no ha llegado en mis manos, y pues bueno, sería interesante verlo. En fin, vámonos a escuchar más grindcore. Napalm Death con el tema The Politics of Common Sense, con el desaparecido Jesse Pintado, quien fue el que hizo los arreglos musicales y letras de Greenway. Entonces, vamos a ver qué les parece.